noche la vencí en un callejón. Santa y morena siempre está en mi mente. Un hombre me volvió loco. Su nombre es la muerte. Día la muerte se acerca hacia mí. Cuando le di un beso la reconocí y vi que la bella me dijo vámonos. Yo no tenía fuerzas y se marchó. Enamorado de la muerte, su belleza me atrapó. Día y noche está en mi mente, condenados a su amor. Enamorado de la muerte, desde el día en que la vi. Día y noche está en mi mente, es el fin. Un día la muerte se acerca hacia mí. Cuando le di un beso la reconocí. Al fin, por fin.